En español existe un sonido que se escribe con J o con G más I o G más E y que suena j. En francés este sonido no existe. En lugar de este sonido vamos a pronunciar este otro. Suena como un taladro. Este es un sonido que vibra en la garganta. Voy a pronunciar esas palabras que tenemos ahí. Judo, Jésus, geste, Gibraltar. Otra vez. Judo, Jésus, geste, Gibraltar.